va. Pues bien, estamos en el Grito de Guerra Fest. Acá nos encontramos al frontman de Rapture con una sorpresa, no sé si llamar de ella brutal o de qué forma, pero tenemos acá nuevo disco con Rapture y es impresionante el arte. ¿Qué nos puedes decir de este disco, Miguel? ¿Cómo, dónde lo grabaron? ¿Cómo salió? ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Qué tanto esperas del disco? Sí, lo grabamos aquí en México. Se mezcló y se masterizó ahí en el estudio en Buenos Aires, donde grabamos el anterior. Y salió en marzo, más o menos. Y la respuesta está siendo buena, o sea, a nosotros personalmente sí podemos decir que sí nos va bien con el disco, ¿no? En estos momentos. Y bueno, estamos ahora recién pudiendo presentar por los motivos, ¿no?, de quedando lejos y todo el cedo, pero sí tuvimos unas presentaciones en Acapulco también, todo eso. Y sí, la respuesta es buena. Sinceramente sí, nos ha costado por los cambios de integrante y todo eso, pero ahí se aplicaron, se acoplaron bien a la banda, bien a la idea, y ahí salió bien, sinceramente salió la misma idea que veníamos ya teniendo, ¿no es cierto? No es, digamos, no te puedo decir que es igual a un disco anterior, para nada. Es un disco nuevo, que cuando lo escuchas te vas a dar cuenta de la diferencia de los anteriores. Eso es lógico por el cambio de integrantes. Pero sí está, es la misma idea, o sea, death metal, ¿no es cierto? De rap, digamos. ¿Ya en algún momento nos habías pasado un pequeño presquito con un par de rolas? Hace tiempo, antes de que saliera el disco, y se escuchaban unas rolas totalmente brutales en las que ya se han puesto en la estación y la gente es la que está pidiendo más información acerca del disco. En sí, la temática del disco, ¿cuál es que podemos encontrar? Porque todavía hay gente que no le encuentra, a lo mejor en algunos distros o algo así. Más que nada es, ¿qué nos encontramos en el Infernal Manifesto? Bueno, cambiamos un poco lo que es la ideología en las letras, ¿no es cierto? Son un poco más oscuras, un poco más lo que nos pasa también en los momentos, ¿no es cierto?, que hacemos. El hecho de cambiar vocalista también es un punto que a mí personalmente, como fundador de la banda, me gusta respetar, ¿no es cierto? Si el vocalista tiene una idea, la tratamos de manejar para que salga. En este caso, en el Infernal Manifest, sí es un disco de temáticas líricas más oscuras, por el hecho de que eso nos pusimos de acuerdo y lo que nos gustaba siempre tratar de manejar. Y bueno, la música es la misma, es death metal brutal. Por ahí mucha gente se confunde al ver el logo nuevo y todo eso, de que es black metal. Eso es una etiqueta, digamos, la costumbre de la gente de ver una cruz invertida, lo que sea, que es black metal. Y sinceramente, el death metal antiguo tenía mucho de satánico, de blasfemo y de todo eso. Entonces, a nosotros no nos importó mucho eso, sino más que nada lo que nos guste, ¿no es cierto? Y en este caso, sí, por ahí parezca muy, muy black, así muy oscuro, todo, pero cuando lo escuchas es death metal brutal, ¿no es cierto? Pues a mí me llama mucho la atención, o sea, prácticamente me impresiona. Hay gente que, no sé, se alaba a sí mismo de que tiene una colección enorme de discos, que son en MP3. Cuando tú tomas un disco en tu mano, es cuando te das cuenta de ese tesoro, pequeño tesoro que tienes en las manos, ¿no? Yo cuando abrí el disco de Rapture, algo que me llamó muchísimo la atención y que vi impresionante es el arte del disco. El arte es impresionante. No sé, ¿quién fue el artista de este? ¿Quién fue el autor de este trabajo, de gráfico? Sí, tuve la suerte de tener un amigo en Argentina que es dibujante, y sinceramente sí, es muy buen dibujante, vi sus trabajos y bueno, me comuniqué enseguida con él para ver si me podía hacer el arte. Para nosotros el arte siempre es muy importante, porque más allá de darle música a la gente, también queremos darle un buen trabajo gráfico, ¿no es cierto? Que se pueda ver y que tengan ganas de comprar el disco, ¿no? con las demás producciones simples, que eso, yo no tengo ningún problema, el que lo quiera hacer así, lo hace así, ¿no es cierto? Nuestra idea es hacer tanto bien la música como la gráfica también, es muy importante para nosotros porque también aparte nos gusta a nosotros mismos abrir nuestro propio disco y que tenga un arte buena, pero bueno, el chavo que la hizo es argentino, es un dibujante muy, muy bueno, no reconocido por ahora, pero yo creo que dentro de un tiempo va a ser muy conocido. Pero el tiempo nos come. Por ahí en algún momento nos comentaron que a lo mejor iban a meter alguna gaita por parte de vocal a Israel. ¿Viene en este disco o a lo mejor ya se pretende para un próximo o no está contemplado en este momento incluir algún instrumento más? No, sí, fue la idea para este disco, pero justamente eso del tiempo también no nos dio tiempo a ensayarlo, porque de hecho el vocalista entró y tuvo que grabar el disco en 2 semanas. Entonces era muy rápido, ya no tuvimos tiempo, ya teníamos el estudio apartado. Sinceramente no nos dio tiempo, pero para el próximo disco seguro ahí vamos a tener algo con otros instrumentos. Esa es la idea. Pues me queda claro que esta es otra producción brutal de Rapture. No puedo esperar a escucharlo, llegar a mi casa y escucharlo. Y bueno, no queda más que recomendarles que sigan en sintonía y sigan los pasos de cerca de Rapture, porque siempre ha sido una excelente banda y siempre promete mucho. Miguel, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Saludo a toda la gente.